Es un programa de nivel nacional, de impronta nacional, el Conectar Igualdad, y el año pasado recibieron las netbooks los alumnos de las escuelas técnicas. El año pasado, como bien te decía, estos alumnos, es decir, las escuelas técnicas, lo recibieron directamente de la Dirección de Educación Técnica. A partir de ahí, el programa que tenía Tecnológico Educación Técnica se fusionó con el programa Conectar Igualdad. Es decir, ahora es todo un mismo programa, pero cuando comenzó eran dos situaciones separadas. Las escuelas técnicas, tanto la 1 como la 2, como la Escuela de Educación Agropecuaria, ya tienen las netbooks y de hecho están trabajando con la tecnología que recibieron. Existe, por otro lado, el programa Conectar Igualdad, que como te decía anteriormente ya se fusionó, ahora es todo uno solo. Y tenemos desde el año pasado, la primera escuela que entró en este programa es la secundaria 7, que es la única escuela secundaria que tiene resolución como secundaria de 6 años. Esta escuela todavía no las máquinas, pero han participado de capacitaciones, están en contacto permanente con el programa a través de la provincia de Buenos Aires. Claro. En una segunda etapa, es decir, Conectar Igualdad 2011, ingresaron otras escuelas al programa y las escuelas son la SB9, sede y extensiones y anexos, la SB2. La SB2 es la escuela secundaria básica que funciona en lo que era la escuela normal. Ninguna de estas escuelas que yo te nombré, ni la secundaria 7 que es 2010, ni la 9, ni la SB9, ni la SB2, han recibido las máquinas. Ajá. Pero sí han estado recibiendo distintos insumos que tienen que ver con luego poder tener la conexión. Claro, muchas veces se hablaba de los racks y de la parte técnica que tienen que tener las escuelas para... Exactamente. Nosotros en este momento, estas escuelas que yo te nombré, tienen todo concluido. Es decir, la parte de cargo de datos en el ANSES, las claves que se necesitan, todas las cuestiones técnicas que se necesitan para conectarse al programa, está todo finalizado. Y van recibiendo insumos periódicamente, convengamos, ¿no? Es más, contamos con los... referentes tecnológicos, que sería son las personas que están encargadas de monitorear y a su vez acompañar en el proceso de implementación del programa. ¿Ya están creados esos cargos? Sí. Tenemos dos en el distrito de Olavarría. Ajá. Dos referentes tecnológicos. Y a su vez tenemos un referente regional pedagógico, que es la persona que va también monitoreando y articulando lo que va a ser luego la capacitación de cómo se va a trabajar, ¿no es cierto?, en relación a las máquinas. De los docentes. De los docentes, y cómo van a trabajar con los alumnos. Exacto. Es decir, tenemos todos, estamos realmente esperando que nos llegue el correo y nos digas tenemos las máquinas. Claro, faltan, o sea, digamos, se ha comenzado como corresponde, porque a las técnicas me acuerdo que llegaron primero las máquinas, llegó más o menos todo junto, pero acá están llegando primero los implementos, claro, y después las máquinas. Exactamente, y esto que vos estás diciendo tenía que ver con esto que yo te comenté al principio, que venían por dos lados separados. Exacto. Esto, el programa se unificó, y entonces ahora se van dando todos los pasos. Nosotros realmente estamos esperando, estamos tratando, comunicándonos permanentemente para ver cuándo nos va a llegar, pero también lo que sabemos es que depende de una agenda semanal. Es decir, se plantea una agenda de entrega y, Olavarría no ha sido incluida todavía en esta agenda porque están entregando, obviamente están cubriendo la provincia de Buenos Aires inmensa, y bueno, están cubriendo todos los distritos. Nosotros tenemos ya conocimiento que distritos de nuestra región han sido entregadas a las NEDU. Ajá, sí, creo que en Tapalqué me parece que han dado. Exactamente, de la región 25 es la única que ha sido entregado. Así que de manera que nosotros estamos optimistas en el sentido que van a venir muy prontito porque tenemos todo hecho. Bien, es importante también, días pasados dialogábamos con María Elena Martinoy el tema de la carga de datos del ANSES, ¿verdad? Exactamente, por eso yo te hacía hincapié en que estas escuelas tienen todo cerrado, todo lo que corresponde a los datos del ANSES para que la digamos los datos a través del ANSES lleguen al nivel central, está todo finalizado, no nos falta nada. Que por ahí era lo que es lo que demora la entrega. Pero bueno, nosotros tenemos todo cerrado, tenemos todo listo y hemos incentivado al resto de las escuelas, teniendo en cuenta que todas las escuelas van a recibir, que vayan realizando la carga, las solicitudes, para que en el momento que nos llegue tengamos listas. Bien. ¿No? Bien, Gabriela, y el resto de las escuelas secundarias, porque aquí hemos mencionado a tres o cuatro, entre tres en realidad, una del 2010 y dos del 2011. ¿El resto de las secundarias, qué es lo que están haciendo? Y es lo que yo te estaba diciendo. Nosotros no tenemos noticias, o sea, no tenemos novedad, no nos ha llegado nada que van a ser incluidas en una próxima entrega. Pero nosotros lo que hemos ido haciendo a nivel distrito es poniendo en conocimiento a los directores de cómo es el mecanismo, para que ellos ya vayan trabajando con el ANSES. Entonces vamos adelantando un paso. Claro. Para que estén preparados, porque aparte la entrega de las NetBook no llega a través, suponte, de ni de jefatura regional ni de jefatura distrital. Directamente el correo descarga las máquinas en la escuela. Ajá. Por eso todo este tiempo hemos estado preparándonos con los referentes tecnológicos para ver todas las cosas que tenemos que tener listas en la escuela al momento de recibirla. Incluso hay diferencia con el programa de técnicas que las traía el ejército. Sí, exactamente, todo porque, y vuelvo a insistirte, eran dos ramas que ahora se fusionó y ya eso se entrega todo de la misma manera. Gabriela, seguramente vamos a estar monitoreando este tema porque en realidad da mucho interés ahí en la comunidad en que los chicos puedan acceder sobre todo a las máquinas, ¿verdad? Quizás secundarias que no es que no tengan máquinas, porque en este momento las escuelas de la barriga deben estar todas cubiertas con computadoras de una u otra. Tenemos gabinetes tecnológicos. Exactamente. Sí, sí, pero sí. El acceso a la netbook, la curiosidad que causa y el tema de la clase hace que la gente nos consulte a nosotros, así que es un tema que vamos a ir monitoreando muy de cerca, sí. Como supongo que lo están haciendo ustedes. Sí, absolutamente. Nosotros periódicamente nos mantenemos en contacto porque estamos, también imagínate, yo mi mayor interés es que todos los chicos puedan acceder a esto y que, bueno, que lo que está prometido, obviamente, podamos cumplirlo, ¿no?